Que está zarpado en careta, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes se aprendan este pedacito, escuchá. ¿A dónde están los negros cumbieres y cicen? ¿A dónde están? A ver. ¿Se la aguantan los pibes y cicen? Bueno, mirá, haceme la menor, la menor. Yo le voy a enseñar, yo le voy a enseñar un tema nuevo. ¿Cómo lo dice? ¿Cuál? Escuchá, yo le voy a enseñar un tema nuevo y ustedes lo tienen que andar conmigo, escuchá. Es ese. Yo soy borracho, borracho y fumachero, y con mi plata hago lo que quiero. ¿Se lo saben ustedes? A ver, de vuelta, a ver. Yo soy borracho, borracho y fumachero, y con mi plata. ¿Qué? Cantaron todos como unos cagones, loco. El verdadero negro cumbiero levanta la dos manos bien arriba y cantamos. Yo soy borracho. ¿Qué? ¿Y con qué? Y con mi plata. ¿Qué? Devuelve con las palmas. Yo soy borracho. ¿Qué? Y con mi plata. ¿Qué? Bla, bla, bla. Yo sé que vos estás ahí. Que se acaba de la polaca y que en el barrio salía para cruzar y que en el barrio salía para cruzar. Para balaba, para balaba, a mí no me cabe te tocó sangrar. Y ahora, palmas arriba, palmas arriba, de corazón para tu larga, larga. Cantan ustedes, no los escucho, dale. Y dice, los pibes vamos todos a bailar, de la cumbia con la historia. Y la vivienda está meneando, vamos a decir que por qué no conmigo, toca para otro baile, tómate la ropa. Toma la verba, toma la verba.